Bienvenidos todos a Fallaibos, esto es Vericuetos, el programa número 70. Hoy vamos a empezar las hostilidades con algo muy fresco, fresco porque está recién pescado y porque viene de los mares del norte. Se trata de nuestros celebérrimos amigos Sigur Rós, los islandeses, que se arrancan con otro disco después de aquel Valtari del año pasado. Pues han sacado uno que se llama Kveikur. Y bueno, que es así un poco más oscurote que lo último que nos tenían acostumbrados a escuchar. Por ejemplo, la canción que abre el disco, Brennistein. We'll be right back. la belleza casi ultraterrena de Sigur Rós. Y vamos ahora con algo de música especialmente compuesta para un amigo, en este caso se trata de Scott Harding, un productor que ha trabajado con muchos de los grandes, que ha tenido allá por el 2008 un terrible accidente de tráfico del cual ha venido recuperándose durante estos años con el apoyo de muchos amigos, algunos de los cuales, además de proporcionar ayuda financiera, han formado una banda con músicos de los que han trabajado con este señor y le han hecho un bonito homenaje musical que vamos a escuchar ahora mismo. El grupo se llama Party Hard for Scotty Hard y en él encontramos nombres conocidos como John Medeski o David Troncho, Tony Scher, Kate Fenner, Marcus Rojas, Billy Martin y un puñado de ellos más. La verdad que lo estoy leyendo y excepto por Medeski no conozco a los demás, pero bueno. Vamos a oírlos en acción. Esto es Party Hard for Scotty Hard. Thank you. un festival de aires funkies para homenajear a este señor, Scott Hart. Y seguimos con novedades. Otra cosa que acaba de salir del horno es el disco de Borealis, es decir, Eduardo Suárez y su guitarra acústica, que después de aquel Los ojos del sobremundo nos deleita con este nuevo trabajo, Tumba para un caballo cojo, que además tiene una portada muy bonita, como de costumbre. Y nada, vamos a escuchar algo de lo que tiene dentro. Esto se llama La Huestia. Borealis, tumba para un caballo cojo. Y pasamos al apartado de conciertos recomendados de la semana. Tenemos una visita bastante interesante el día 28, domingo, dentro del Festival Arco Atlántico, que son los Tambours du Bronx. Un grupo francés que toca percusión industrial con bidones y cosas de esas. El día anterior, sábado, los que se subirán al escenario son los asturianos Taranus. Y el viernes se abre el festival con el estreno de una obra llamada Las columnas de Hércules, compuesta por Eduardo García Saloña y que tiene muy buena pinta a juzgar por los músicos implicados. Y no digo más, no la puedo poner porque es un estreno, pero sí os puedo pinchar un poco a los Tambours du Bronx, por ejemplo. No es lo mismo escucharlos en la radio que verlos, pero siempre os lo podéis imaginar. Esto se llama Chichi ou la mort. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes, a las 11, en Radio Crash, 105 FM. Seguimos con conciertos recomendados de la semana. El jueves a las 9:30, creo, en el Alambique, tendremos a César Latorre Trío. No sé si vendrá con los dos compis con los que grabó su hasta ahora único disco, Fast Forward, pero en ese caso, o en otros, es un concierto más que recomendable. Y si el jueves no lo podéis ver, repiten el domingo en La Vida Alegre a las 2 de la tarde, o 2:30. Vamos a escuchar un poco de ese Fast Forward, grabado por César Latorre con el piano, Petros Klampanis bajo y Artis Orubs batería y otros cacharros. Esto que suena se llama Second Skin. Thank you. César Latorre Trío, el jueves en el Alambique y el domingo a la hora del vermú en la Vida Alegre. Y nosotros seguimos en este Vericuetos número 70. Empezamos con nuestra habitual sección de arqueología musical, dinosaurios extraños, fósiles inencontrables. En este caso agradezco la ayuda indirectamente a Francisco Macías, un experto en varios géneros de música no convencionales y propietario también de una fabulosa tienda de discos, Discos Pat, allá en Málaga, y que suele, con esto de las redes sociales y tal, suele recordarnos música de grupos casi desconocidos o casi olvidados, o sea que más o menos hace un poco lo que hacemos aquí en Vericuetos, y yo os lo voy a transmitir, un poco de su sabiduría ingente y altruista. Por ejemplo, me ha descubierto esta semana un grupo italiano del cual no tenía noticias. Se llaman Dedalus. Sacaron solo dos discos, uno en el 73 y otro en el 74. Y el primero de ellos se abría con este tema llamado Santiago. Desde Italia, y no son la única recomendación semanal de Francisco Macías, que esta semana ha estado muy aplicado. Nos ha también recordado, esto sí los conocía, a un grupo francés de la época y de la onda también, esto de jazz rock y tal, que se llamaban Moving Gelatin Plates, los platos de gelatina. y sacaron nada, un par de discos. El primero se llamaba igual que ellos y el segundo era The World of Genius Hanks, los dos altamente recomendables. Vamos a escuchar un corte del primero, esto se llama Gelatine, o mejor dicho, Gelatin, porque esto no es inglés, esto es Gelatin, Moving Gelatin Plates. platos de gelatina desde algún rincón oscuro y olvidado de la Francia de los años 70, los primeros 70. Y nada, vamos llegando ya con estos pedazos tochos de canciones al final del programa. Espero que os haya gustado y, si os parece, vamos a despedirnos como empezamos, con lo nuevo de Sigur Rós. Pero si antes poníamos un tema enérgico y monumental, ahora vamos con uno de esos ambientales tan bonitos que siempre hay y en este disco también los tienen. Por ejemplo, el último. Esto se llama Of Birta. Nosotros nos vemos la semana que viene aquí en Vericuetos en Radio Crash, martes a las 11 o cuando vosotros queráis a través del podcast. Os dejo con Sigur Rós. Adiós.